Quiero ver esas manitos bien arriba de todos, todos, todos. Esta es una noche más que especial, porque el artista número uno de la movida tropical está grabando su DVD para la gente de Paraguay, para la gente de Bolivia, para la gente de Uruguay, Chile y todos los países de habla hispana. Esta noche él recibe su disco de platino. Esto es gracias a todos ustedes que hoy están aquí presentes. Yo quiero escuchar bien fuerte el aplauso. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Néstor! Bueno, quiero agradecer a los pibes, a las pibas, ¿no? A toda la vagancia, gracias por el aguante siempre, por la buena onda, por el respeto en cada show. A mi familia, por el aguante también. A mi mujer Vanessa, a mi hija Keila, le mando un besito a ellas dos. Y bueno, gracias a Dios también que ilumina mi camino. Y bueno, este disco es para ustedes. Continúa la grabación en vivo de Néstor en Bloque. Este temita es dedicado para una gran persona que ya no está acá entre nosotros. Para Huevo. Para papá de Walter, suena, fuiste mi luz y dice así.